Dentro de la agenda de actividades programadas de cara a este fin de semana, hay que hablarles además también de una cita musical. En este caso, la que va a protagonizar la agrupación musical ubriqueña, que en colaboración además también con otros grupos vinculados con la parroquia, va a ofrecer un concierto. Concierto de Cuaresma, así es como se denomina. Vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con Antonio Chacón Campanario, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues la agrupación musical ubriqueña, que siempre en este tiempo en realidad, ¿no? Los grupos de música que trabajan vinculados además también con su participación en la Semana Santa, pues ofrecen diferentes conciertos, diferentes encuentros musicales. Con la pandemia esto se paró un poco y bueno, pues se retomó después. En vuestro caso también, ¿verdad? Os sumáis a lo que son las iniciativas de cara a lo que es este tiempo de Cuaresma. Sí, pues como cada año pues vamos a hacer conciertos de Cuaresma, ¿no? Este año, una de las cosas importantes que lo vamos a poder celebrar en la parroquia es Nuestra Señora de la O, que ya llevábamos muchos años sin poderlo hacer. Uh-huh. Y quería dar las gracias aquí al párroco don Manuel por dejarnos lo que es usar la iglesia. Uh-huh. Claro, porque se va a llevar a cabo lo que es el concierto en la parroquia Nuestra Señora de la O, y esta quizá puede ser la principal novedad, ¿no? Porque de un tiempo a esta parte recordemos que los distintos conciertos en la parroquia no se llevaban a cabo, sino que eran las intervenciones musicales que formaban parte de lo que era la liturgia, ¿no? De los actos de culto religioso. Sin embargo, creo recordar que este va a ser uno de los primeros conciertos que se va a ofrecer en la parroquia, ¿no? Después de bastante. Sí, creo que va a ser primero después de que decidiera el antiguo párroco no hacer actividades musicales allí. Uh-huh. Este año hemos hablado con el párroco, con don Manuel, y vamos, lo vamos a volver a hacer otra vez en la parroquia. Lo ha autorizado entonces y se va a poder llevar a cabo ese encuentro musical. A ver, la verdad es que es el sitio quizás apropiado, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, ¿no? Estamos hablando de un concierto además también vinculado a lo que es ese ámbito religioso y claro, pues llevarlo a cabo en la parroquia Nuestra Señora de la O pues sería lo apropiado, porque además que también va a participar la propia parroquia con la agrupación musical ubriqueña y la Escola Canturum, Nuestra Señora de la O. Ahora me cuentas un poco, ¿no?, esa colaboración. Sí, es como cada año, siempre hacemos el concierto con otras asociaciones musicales, sí, o bandas y demás, ¿no? Este año, pues, estuvimos hablando con Dani Borrego, que es el director de la escuela Canturum de Nuestra Señora de la O, y se lo ofrecimos para ver si podíamos lo que es hacer la actividad, la banda y uh-huh. la escolanía. Vale. Se lo comentamos al párroco y claro, lo vio bien. Una de las cosas también que quiero comentar del cartel, de que además de hacer lo que es el concierto de Cuaresma, a todas las personas que vayan, le rogaría de que, ya que es gratuito, ¿no? Uh-huh. Colaboraran con una recogida de solidaridad, que vamos a hacer una recogida de solidaria de alimentos no perecederos. Muy bien. Pues además también tiene ese fin solidario, ¿no? La cita musical, el encuentro con la recogida de alimentos no perecederos y productos también de higiene personal, estoy viendo yo por aquí en el cartel, ¿no? Sí, de higiene personal. Estos irían destinados a Cáritas. Sí, ahí va para el beneficio de Cáritas. Claro. De parroquias. Sí, para ayudar a las personas que más necesitadas. Bueno, sí que es cierto que Cáritas tuvo ese empujoncito, ¿no? En Navidad con las aportaciones que pudieran llegar, pero la necesidad es todos los días y estamos ya en marzo y bueno, pues si se llega otro añadido más de ayuda por parte de causas solidarias como esta, pues muchísimo mejor, ¿no? Además de la ayuda que hace falta desde luego, pues cada día, ¿no? Para lo que es el economato social y solidario de Cáritas. Bueno, pues hay que acudir con alimentos no perecederos o con productos de higiene para disfrutar del concierto. No es que sea una obligación, pero se solicita, ¿verdad?, esa colaboración. Sí, la entrada, como quien dice, la papeleta, ¿no?, para entrar es el kilo solidario, ¿no? Vale. Bueno, pues hay que también esa cuestión, ¿no? Hay que aportar, ¿no? Para poder disfrutar del concierto, que como decíamos, llega a través de la Agrupación Musical Obriqueña y la Escola Canturum, que es la escolanía de la parroquia, que lleva además también Daniel Borrego. Cuéntanos qué vais a interpretar cada uno, porque por una parte imagino que una agrupación interpretará sus piezas, la otra agrupación interpretará las otras. No sé si habrá también alguna pieza conjunta que habéis preparado. Pues mira, te comento. El concierto se va a componer en dos partes. La primera parte será cantará lo que es la Escola Canturum Nuestra Señora de Lao. Y la segunda parte, pues, actuaremos la Agrupación Musical Obriqueña. La primera parte, la Escola Canturum cantará lo que son seis piezas, seis obras. Si quieres te digo los nombres. Sí. De Garden Max, El Ave María, Cristo con nosotros, sí. Padre Nuestro, Luz Eterna y Óyenos Señor. Vale. Esas son las que ellos cantarían. Y después la segunda parte, pues ya entraremos nosotros a la agrupación y tocaremos cuatro marchas, uh-huh. Que será la de Ángeles de Triana, de Ginés Sánchez, Nuestro Padre Jesús Cautivo, de Miguel Quirón, Reina de la Esperanza, de José Félix García, y A ti mis dolores, de Patricia Rocío Martínez. Esta última está dedicada a Antonio Segón. Y nada, que es la verdad que es muy bonita. Venga, pues una marcha que se ha dedicado, ¿no?, al anterior director de la Agrupación Musical Obriqueña, ya fallecido, Antonio Chacón González, a tu padre Antonio, y se dedica evidentemente esa marcha en recordatorio, ¿no?, de su memoria y toda la labor que hizo. De toda la labor y demás. Y se va a estrenar, ¿no? Se va a estrenar esa marcha en nueva, entonces. Sí, se va a estrenar. Lo ha hecho la pareja de Benito, ¿no? Uh-huh. Ella estaba viendo lo que es ahora, lo que es lo de más o menos de mi padre, ¿no? De lo que está pasando durante el último tiempo, y está, uh-huh. Bueno, ha estado siguiendo lo que esta marcha representa, lo que ha estado viviendo mi padre, ¿no?, en estos momentos. Uh-huh. Claro, y bueno, todo, pues de la parte de que está pasando mi padre. Uh-huh. Bueno, pues se queda esa. La verdad que es muy bonita, y vamos, lo suyo es que vengan a escucharla. Perdónate por la emoción, no puedo ir. No te preocupes, evidentemente, ¿no? Somos humanos. Si no fuera así, pues sería extraño, ¿no?, el mostrar sentimiento, desde luego, cuando se está hablando de una figura paterna que ya no se encuentra entre nosotros, ¿no? Bueno, pues estreno de la marcha A ti mi dolores, dedicada a Antonio Chacón González, que será la última que vais a interpretar vosotros, ¿no?, la agrupación musical en el concierto. Después ya conjuntamente, uh-huh. Vamos a tocar lo que es tanto la agrupación como la Escola Canturum. Uh-huh. Tocaremos Encarnación Coronada. Vale. Nosotros tocaremos y ellos cantarán. Uh-huh. Va a quedar muy bonito, la verdad. Pues también quería decir, ¿no?, que este año van a incorporarse cinco chavales nuevos, ¿no?, a la banda, que los pobres han estado durante 7 años, uh-huh. lo que vamos, dando torceo y demás, y se inauguran también con nosotros en el concierto de Semana Santa. ¿Se estrenan entonces también ellos, no? ¿El primer concierto que van a ofrecer con la agrupación? Sí, es el primer concierto que van a hacer con la agrupación. Uh-huh. Y es una alegría porque, vamos, lo hemos tenido desde chico, es lo que estoy diciendo, 7 años, se han pegado, que me lo estuvieron comentando la otra vez, me dieron, no hemos pegado 7 años para entrar, para tocar en la banda. Y bueno, ahí tienen tu recompensa. ¿Qué toca? ¿Qué instrumentos? ¿De qué instrumentos se ocupan ellos? Pues sería un trombón de vara, uh-huh. un bombardino, dos sazos y una trompeta. Uh-huh. Todo viento, ¿no? Sí, todo viento. Uh-huh. Estamos intentando a ver si podemos sacar viento madera, a ver si podemos sacar algunos más también. Uh-huh. Bueno, pues los integrantes nuevos de la agrupación musical Ubriqueña, es verdad que bueno, pues evidentemente se tiene que renovar, ¿no? El conjunto de músicos que forman parte de la agrupación musical y bueno, pues ahí tenéis también vosotros esas nuevas incorporaciones. Ellos imagino que estaban trabajando desde el principio y desde que se retomarían los ensayos, por ejemplo, para preparar todo el programa de marchas, todo el programa de cara a lo que va a ser la Semana Santa, ¿no? Por ejemplo, con este concierto de Cuaresma, pero también con el resto de intervenciones que vais a llevar a cabo vosotros con motivo de la Semana Santa. Porque, bueno, ensayar, no sé desde cuándo, pero hay que prepararlo, ¿no? Todo esto, todo ese repertorio. Sí, nosotros llevamos ensayando ya lo que es Semana Santa, date cuenta después de terminar Santa Cecilia, aunque estaba la Navidad, íbamos intercambiando lo que es villancicos con marchas procesiones. Íbamos intercambiándola, porque claro, desde la Semana Santa tenemos un repertorio grande donde tenemos que estar ensayando todas las marchas. Entonces, para los nuevos críos, ¿no?, que entran y demás, pues con más razón tenemos que estar dándole más fuerte a las marchas de procesión. Por eso el concierto lo hemos puesto tan temprano, ¿no? Para que también nos dé tiempo a repasar todo el repertorio, ya que tenemos un nuevo componente, intentar dedicarle lo máximo posible para que ellos vayan lo más cómodo posible. Bueno, el concierto que será este 12 de marzo, temprano y no tanto, ¿no? Para los cofrades imagino que no es tan pronto, teniendo en cuenta que la cuenta atrás ya ha empezado, ¿no? Para lo que van a ser los actos de la Semana Santa, cada vez queda menos, ¿no? Sí, cada vez que va quedando menos. Bueno, pues este 12 de marzo, como decíamos, este próximo domingo, en la parroquia, además, también, que es una de las principales novedades, la parroquia Nuestra Señora de la O, se volverá a escuchar la música de Cuaresma en un concierto, en este caso llega a través de la agrupación musical Ubriqueña y también la Escolanía. Escola Cantorum, la escolanía de la parroquia. Concierto que va a dar paso un poco también bueno, pues a mostrar todo ese trabajo que lleváis vosotros preparando de cara a lo que es el repertorio de la Semana Santa y luego llegará además también vuestra participación, ¿no?, en la Semana Santa. De momento yo no sé si es pronto, pero te voy a preguntar por ello, ¿no? ¿Qué es lo que tenéis cerrado, ¿no?, hasta la fecha? Sí, pues hasta la fecha ya, como de costumbre, nos vamos. Tenemos el miércoles santo, que tocaremos aquí con nuestro Padre Jesús Cautivo. Después, el jueves santo, nos iremos a la población, a la localidad aquí vecina de Menaocaf. Y el viernes santo, pues estaremos aquí con Nuestra Señora de los Dolores. Son las tres que tenemos ahora mismo. Hay algunas más que estamos hablando y demás, pero vamos, todavía no están cerradas. Son las tres ahora mismo que tenemos, los tres contadores que tenemos ahora mismo. Son vuestra contribución, participación, ¿no?, en la Semana Santa, especialmente en la de Ubrique, que es la que nos interesa, y tenemos, por tanto, ese miércoles santo y también el viernes con el acompañamiento a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que además también ya forma parte, ¿no?, de lo que es lo tradicional, ese acompañamiento, ¿no?, tanto el miércoles como el viernes. Lo más bueno, llevamos ya muchos años lo que es con nuestro Padre Jesús Nazareno, perdón, nuestro Padre Jesús Cautivo y la Virgen de los Dolores tocando. Bueno, y para todo ello, como decías, pues trabajando, ¿no? Desde prácticamente noviembre, desde después de Santa Cecilia, se comienza a abordar pues todas esas piezas que van a formar parte del repertorio cofrade de cara a vuestra participación en la Semana Santa. Algunas de ellas las vamos a poder escuchar en este concierto de Cuaresma, con el estreno además también más especial, ¿no?, de esa marcha A ti, mi Dolores, de Patricia Martínez, dedicada a Antonio Chacón. Antonio, ¿qué podemos decir más sobre el concierto? Invitar, ¿no? Es el primero que llega. Después yo creo que van a llegar otros tantos, pero este me parece a mí que es el primer concierto cofrade que vamos a tener en este tiempo ya de Cuaresma. Sí, claro, invitar al pueblo de Ubrique que venga el domingo a la 1 de la tarde, a lo que el 12, bueno, sí, este domingo a la 1 de la tarde, para que puedan escuchar tanto a la Escola Canturum como a nosotros, ¿no?, que pasaremos una buena mañana, ¿no?, escuchando marchas de procesión, ¿no?, y cánticos, vamos, y los cánticos de la escolanía, uh-huh. de la escolanía y demás. Pues con esa invitación a la una en la parroquia, el lugar especial para poder escuchar esa música, concierto de Cuaresma con la agrupación musical lubriqueña y Escola Canturum, Nuestra Señora de Lau. Antonio Chacón, muchísimas gracias por habernos informado y aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias a ti, Rocío.